Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el experimento. Esta es su hora, la de usted, y la de usted, y también la de usted, porque todos desean vivir historias. Las historias de este programa, historias, son las que les cautivan, porque ustedes son aventureros, dispuestos a ir por este y por otros mundos en busca de aventuras, las que ponen a prueba su osadía. Son audaces, intrépidos, valientes, por eso se atreven con estas historias. Historias de terror, de ciencia ficción, de aventuras, de suspense, las más grandes historias, tan inquietantes, creadas por los más grandes autores de la literatura universal, los maestros. Ellos, al escribirlas, también las vivieron con placer, con el mismo placer que todos ustedes. Y nosotros las vivimos, cuidándonos mucho, muy mucho, de respetar lo que ellos crearon. Como quieren que hagamos todos ustedes, que seamos rigurosos, y lo somos. Seguro que ninguno de ustedes lo pone en duda. Somos ya como un club que cuenta con miles y miles de socios en todo el mundo y que en esta noche celebramos a través de las ondas nuestra reunión, nuestro encuentro semanal. Ustedes saben dónde físicamente estamos nosotros, en el Teatro 1 de Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio, que es su casa. Y nosotros sabemos dónde están físicamente ustedes. Lo sabemos por sus cartas. Gracias por escribirnos con tanto aprecio y colaborando con sus comentarios tan interesantes para que logremos lo mejor, para que este programa hecho entre ustedes y nosotros sea también historia, una historia de historias. Historias. El programa del sonido del miedo. El programa más fantástico. Mentalmente, todos vivimos la correspondiente historia. Hoy, la de un científico que descubre la forma de hacerse invisible. Según escribió Herbert George Wells, en 1897, en las postrimerías del siglo XIX, cuando Bram Stoker publicó Drácula. Hace más de 100 años. Más de 100 años. En la década en la que de Zola se editó La bestia humana, de Tolstoy, La sonata a Kreutzer, de Wilde, El retrato de Dorian Gray, de Hansung, Misterios, de Kipling, El libro de la selva, de Conrad, Lord Jim, de Mann, Los Buddenbrook. Y otras muchas obras para siempre, como El hombre invisible. Se publicó El hombre invisible cuando en Inglaterra declinaba la época victoriana, en la que la revolución industrial tuvo su máximo esplendor. En la década en la que las ciencias siguen progresando notablemente, así. Además de, como ya hemos comentado, Marie y Pierre Curie descubrir el polonio y el radio, o Wilhelm Conrad Röntgen, los rayos X, Julius Ester y Hans Friedrich Geitel presentarán su teoría de la radiactividad, Henrik Anton Lorentz, la de los electrones, Peter Lebedev, la primera medición de la presión de la luz. Max Planck ofrecerá su teoría cuántica de la radiación del cuerpo negro. Y, por supuesto, los inventos de Julio Verne o de Herbert George Wells. Pero entre los dos hay grandes diferencias. Julio Verne se preocupa de describirnos minuciosamente los artilugios, los aparatos, las máquinas que aparecen en sus obras. Tal es lo que hace con el submarino, con el helicóptero, el cohete espacial. H.G. Wells, en cambio, deja volar más libremente su imaginación, sin ocuparse apenas de describirnos su máquina del tiempo, esa sustancia que llama caborita y que permitirá viajar a la luna, el método para lograr la invisibilidad. Y eso que era un gran interesado en los temas científicos, por lo que también resultó de los primeros en advertirnos de sus peligros. Fue uno de los más grandes defensores de cuanto contribuía al progreso de la humanidad, en la que creía, no así tanto en el hombre. Obras suyas como Esquema de la Historia o Historia Breve del Mundo evidencian su deseo de crear una conciencia universal. Y ahora, ya, regresemos al pasado, a 1897, cuando ya se disponen a dar el salto del siglo, un siglo de grandes avances científicos y tecnológicos. Viajemos en la máquina del tiempo. Herbert George Wells, en su casa, en el aún victoriano Londres, nos sigue invitando a leer el manuscrito del hombre invisible. ¿Qué sucederá? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Griffin, el ambicioso científico, logrará la invisibilidad. ¿Qué ocurrió? Un extraño forastero llega a un pueblo totalmente embozado, sin que nadie pueda ver su rostro. Su comportamiento inquieta. Y en el pueblo comienzan a pasar cosas muy raras. Hasta que él, quitándose cuanto cubre su rostro, les descubre su invisibilidad. Huyendo de Ipin, se encontrará con un vagabundo, Thomas Marvel, al que obliga a servirle, ordenándole que se haga con los libros y el dinero que dejó en el pueblo. Marvel acabará traicionándole, ocultando sus libros y el dinero. El hombre invisible lo perseguirá hasta el pueblo de Burdock, en el que un doctor, el doctor Kemp, se dedica a la investigación. Fue compañero de estudios del hombre invisible, que acaba refugiándose en su casa. Y al sorprendido doctor le contará su historia tras mostrarle su invisibilidad. Comienza a explicarle el fenómeno por el cual lo visible puede ser invisible. El proceso, Ken. ¿De ser invisible? El proceso por el cual se logra la invisibilidad es complicado. Mucho. Pero ahora, Ken, no te lo contaré. Y en los libros que me robó el vagabundo, aunque en clave, todo está escrito. Salvo algunos datos que los guardo aquí, en mi mente. Tenemos que encontrar a ese maldito de Thomas Marvel. Hay que recuperar esos libros. Pero algo sí me contará. Sí, sí, Ken, tú lo entenderás. El experimento consiste en colocar el objeto que se quiere convertir en transparente entre dos centros que irradian una vibración etérea. ¿Una vibración etérea? Ya te hablaré de ella, Ken, sin ahorrar detalles. ¿Vibraciones como las de Röntgen, el inventor de los rayos X? ¿Son así, Griffin? No, no. Y no creo que las vibraciones que utilizo se hayan descrito alguna vez. Pero existen. Necesité dos pequeñas dínamos que actuaban gracias a un motor de gas. Hice mi primer experimento con un trozo de tela de lana blanca. ¿Y? Fue algo asombroso. ¿Qué ocurrió? Se desvaneció, igual que una nube de humo. Prodigioso. La verdad es que me resultaba difícil creer que había conseguido lo que me proponía. Llevé la mano al vacío. Parecía que allí no había nada. Pero toqué la tela. Tendría, tras tirarla al suelo, alguna dificultad para encontrarla. Era invisible, Ken. Después haría otro experimento curioso. ¿Curioso, dices? Oí maullar a mi espalda. Me volví y vi a una gata sobre el alféizar de la ventana, blanca, delgada, sucia. Todo estaba dispuesto para... Así que abrí la ventana llamando a la gata, que ronroneando no tardó en entrar. Estaba hambrienta. Le di un tazón de leche. Y aunque la tela invisible la asustó porque tropezó con ella, cómo enarcó el lomo, olfateándolo todo, parecía dispuesta a instalarse en mi habitación. La coloqué cómodamente en la almohada de mi cama. Le di mantequilla para que le sirviera de purgante y... ¿Y experimentaste con la gata? Sí, Ken. Pero el experimento resultó un fracaso. Lo difícil que es narcotizar a un gato. Lo supongo. El fracaso se debió a las garras y al tapetún. Ya sabes, ese pigmento fuerte e iridiscente que tienen algunos animales en la parte posterior del ojo. El tapetún no desapareció. Le di a la gata la materia de colorante, también opio, y la coloqué sobre la almohada, en el aparato. Todo llegaría a desaparecer salvo lo que te he dicho. Curioso. Muy curioso. Aún no me lo explico. Tenía a la gata vendada y atada, o sea, indefensa. Despertó algo atontada y maullando lastimeramente. Y alguien llamó a la puerta. Maldita sea. ¿Quién diablos puede ser? Y en estos momentos... Tendré que darle un poco de cloroformo a la gata. Así ya no maullará. Sea quien sea, la vieja que vive en el piso de abajo, siempre borracha. ¿Qué desea? Oiga, vecino. ¿Qué? Yo creo que mi gata... ¿Su gata centra todo su interés? ¿Está aquí? ¿Su gata aquí? Por favor, no me haga perder el tiempo. No sé dónde está su gata, búsquela en otra parte. Pues yo juraría que oí maullar a un gato en su habitación. A mi gata. Le aseguro que no, señora. Bueno, no sé. De acuerdo, vecino, no le molesto más. Buenas noches. Buenas noches. Su gata. Pobrecilla. Y ella sospecha de que practico la vivisección. Ken, amigo mío, miró la habitación por encima de mi hombro. Pareció extrañarle las paredes tan desnudas, las ventanas sin cortinas, el motor de gas que seguía en funcionamiento y olía a cloroformo. ¿Cuánto duró el experimento, Kemp? 3-4 horas, no más. ¿Y cómo comenzó a hacerse invisible la gata? Todo fue desapareciendo lentamente. Los huesos, los nervios y la grasa, lo último. Ah, y los extremos del pelo. Todo salvo el tapetún y las garras. Detuve el motor de gas. Busqué al tacto el cuerpo del animal que seguía sin sentido. Lo acaricié y lo desaté, dejándole durmiendo en la almohada, que también había desaparecido a la vista. Estaba agotado, así que me acosté. Pero tardé en dormir. No podía conciliar el sueño. Pensaba en cosas confusas. Recordaba el experimento o soñaba en que todo se hacía invisible a mi alrededor. Una horrible pesadilla. Hacia las 2 de la madrugada, la gata despertó, empezando a maullar y a rondar por toda la habitación. Intenté hablándole que no maullara, pero... Así que decidí echarla. Me sobresalté al encender la luz, al ver solo sus ojos verdes, brillantes, como colgados en el aire. La verdad es que le hubiera dado leche, pero ya se me había acabado. La gata no paraba de maullar junto a la puerta. Quise cogerla para hacerla salir por la ventana, pero no lo logré. Y maullaba y maullaba. Abrí la ventana y supongo que acabó saliendo por ella. ¿Solo lo supones? Sí, solo. El caso es que no volví a saber más de ella. Y cuando dejé de oír sus maullidos, pensé de nuevo en el funeral de mi padre. En la colina tan siniestra barrida por el viento en la que había sido enterrado. No sé por qué, pero eso es lo que pensé. No podía dormir. Y por la mañana salí sin rumbo determinado. Por lo que me cuentas, Griffin, deduzco que hay una gata invisible en este mundo. Sí, sí, cierto, a no ser que la hayan matado. Sé que 4 días después del experimento estaba viva, porque maullaba desde lo alto de una verja de Great Tinches Street. La gente se agrupaba allí desconcertada, intentando averiguar de dónde procedían los maullidos. ¿Y tu transformación? Recuerdo muy bien la mañana anterior a mi transformación, Kemp. Supongo que subí por Great Portland Street, porque vi los cuarteles de Albany Street. De ellos salían los soldados de a caballo. Y llegué a encontrarme sentado al sol, sintiéndome muy excitado, inquieto y también enfermo, en lo alto de Primrose Hill. Era un hermoso día de enero, de esos en los que el sol y el hielo crean un ambiente muy agradable. Lo extraño es que ahora, precisamente, ahora en que puedo culminar mi experimento, me parece vacío mi objetivo. Estoy completamente agotado tras 4 años dedicado al experimento, como incapacitado para tener ningún sentimiento. Me siento apático, terriblemente apático. ¿Dónde está el entusiasmo que tenía en mis primeras investigaciones? ¿Podré recobrarlo? Aquella pasión. Una pasión que me llevó a herir de muerte a mi padre. Ahora nada me parece importante. Espero que este estado de ánimo sea transitorio, que se deba únicamente al exceso de trabajo, a no poder conciliar el sueño. Si descanso, podré recuperar mis energías, porque debo llegar al final y debo hacerlo ya. El dinero se me acaba. Esos niños, al cuidado de sus niñeras, tan felices. Y yo, pensando en ser invisible. la de ventajas que puede tener un hombre invisible en este mundo. Pero llegaré a ser tan feliz como esos niños. Y poco a poco, volví a mi habitación, en aquella casa de huéspedes de uno de los suburbios de Londres, cerca de Great Portland Street. Comí algo y, tras una fuerte dosis de estricnina, me tumbé en la cama. La estricnina es un gran tónico. ¿Tónico, Griffin? ¡Por Dios! ¡Es diabólica! Una bomba encerrada en una botella. Pero me desperté lleno de vigor. Sí, ya conozco sus efectos. Vigor sí, pero también irritación. Y además, ¿te pasa? Alguien llamó a la puerta. Era el patrono profiriendo amenazas, haciendo muchas preguntas. Un viejo judío polaco siempre vestido con una larga chaqueta gris y zapatillas muy grasientas. Me dijo... Señor Griffin, estoy seguro de que usted durante la noche ha estado haciendo algo a un gato. Me dijo la señora que tiene una gata blanca, que tenía, porque no la encuentra, que aquí oyó maullar. ¿Atormentó usted a un gato? Puede que fuera esa gata. Quiero saber la verdad, señor Griffin. Por favor, yo ahora... Le recuerdo que las leyes de este país respecto a la vivisección son muy, pero que muy severas. Y pueden recaer sobre usted. Aquí no tuve ningún gato. ¿Seguro? Seguro. ¿Y qué me dice de las vibraciones de su motor de gas? Repercuten en toda la casa y eso es muy molesto. Sí, eso es cierto. Permítame entrar. Todo lo observa este maldito viejo. Temo que logre averiguar algo. Me colocaré entre él y el aparato de concentración que he inventado. ¿Oculta algo? No, no. Ya está bien. ¿Qué mal he hecho? ¿Acaso por estar siempre solo y no hablar con nadie soy sospechoso de algo? ¿Es ilegal tal conducta? ¡Oiga! ¡Yo! ¿Soy un tipo peligroso? Pago la renta, como el resto de los huéspedes. Mi casa, aunque en este barrio, es respetable. ¡Basta! Le ordeno que salga. ¡Tengo derecho a entrar en su habitación! ¡Oiga! ¡No me agarre por el cuello! ¡Lárguese! Lo arrojé al pasillo y me quedé temblando que él. El viejo siguió gritando en el exterior, pero no atendía a sus amenazas ni a sus nuevas preguntas. Acabó marchándose. Aquella situación precipitó los acontecimientos. No sabía lo que el viejo haría ni lo que podía hacerme. Si me iba a otra casa de huéspedes, se retrasaría mi experimento. Y además, en el banco, tenía solo unas 20 libras. No podía dejar aquella habitación. ¿Irme? ¿Desaparecer? No, no podía ser. Si huyera, registrarían mi habitación. Podrían descubrir mi trabajo. Un trabajo que no debía ser interrumpido en su momento cumbre. ¿Y qué hiciste, Griffin? Fui a la estación de correos que tenía más cerca. Allí envié mis 3 libros de notas y mi libreta de cheques a una dirección en la que se reciben cartas y paquetes. Al volver, descubrí al viejo subiendo sigilosamente la escalera. Habría oído la puerta al cerrarse. Te hubieras reído al verlo echarse a un lado en el descansillo al escuchar mis pisadas a su espalda. Me miró colérico y yo hice temblar la casa de un portazo. Le oí acercarse a la habitación, dudar e irse. Y no perdí más tiempo. Comencé los preparativos. Todo quedó terminado aquella noche. Mientras me hallaba sentado bajo la influencia adormecedora de los decolorantes de la sangre, llamaron varias veces a mi puerta, hasta que dejaron de hacerlo. Oí subir... bajar. Volvieron a llamar y acabarían introduciendo un papel bajo la puerta. Era un papel azul. Me levanté muy furioso y... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Una orden de desahucio, señor Griffin. ¿Pero usted? ¿Por qué me mira con la boca abierta? ¡Señor! ¡Usted! Me asusto. Se le cayó la bujía y el documento. Y se va como si le persiguiera el diablo. Huye de mí. En el espejo. Ya sé por qué huyó. Mi rostro está blanco. Blanco como el mármol de una tumba. No contaba con lo que me haría sufrir físicamente la transformación. Como si estuviera sometido a una tortura. Angustia, dolores, mareos, desmayos, dolores y dolores. Tenía que apretar mucho los dientes cuando mi piel comenzó a arder. Todo mi cuerpo. Me quedé como muerto. Fue cuando supe por qué la gata maullaba tan lastimosamente. Hasta que la cloroformicé. Por fortuna estaba solo en la habitación. Perdí el sentido. Y al amanecer, el dolor había cesado. Mis manos se han transformado en algo como el cristal. Y se hacen más y más transparentes. Puedo ver a través de ellas la habitación. Aunque cierre los ojos, porque mis párpados también son transparentes. Y mis huesos, mis arterias. Solo quedan unas sombras de mis uñas, blancas. Y una mancha marrón en mis dedos, de algún ácido. Pero al no ver mis miembros, me muevo torpemente y tengo un hambre horrible. Estoy débil. El espejo. La habitación se refleja en él. Pero ¿y yo? Soy nada. Nada salvo las sombras de los pigmentos tras las retinas de mis ojos. Pero son más borrosas que la propia niebla. Oh, apenas me puedo sostener. Pero tengo que llegar hasta el aparato. ¿Y qué más, Griffin? Logré dormir, tapándome los ojos con una sábana para no ver la luz, hasta que al mediodía me despertaron llamando a la puerta. Ya para entonces había recuperado mis energías. Escuché sentándome. Oí un rumor, el de una conversación en voz baja. Me levanté y sigilosamente me dediqué a quitar las conexiones de mi aparato, distribuyendo las piezas por toda la habitación, para que así no supieran cómo funcionara. ¿Está ahí? ¡Conteste! Quería ganar tiempo, así que les contesté. ¡Estoy aquí! Encontré el trozo de tela y la almohada invisible y, abriendo la ventana, los deposité sobre la tapa del depósito que estaba a la altura de ella. Dieron un fuerte golpe en la puerta. Alguien se había abalanzado sobre ella, pero los pasadores resistieron. Aquello me asustó tanto como me encolerizó. Comencé a actuar nerviosa, precipitadamente. Amontoné en el centro de la habitación cuantos papeles para envolver encontré. Y abrí la llave del gas. ¡Malditos! No hay tiempo. No encuentro las cerillas. Cerraré el gas. Y salí por la ventana situándome sobre la tapa del depósito. Bajé sigilosamente la persiana y me senté. Invisible y, por lo tanto, seguro. Lograron romper un panel de la puerta y descorrieron los pasadores. Era el patrono y sus dos hijastros, dos jóvenes muy fuertes. uno de 23 y otro de 24 años. Y tras ellos, la vieja. Todos se quedaron asombrados. ¿Dónde está? La ventana. Uno de los jóvenes se abalanzó a la ventana. Su barbuda cara quedó a unos centímetros de la mía. No me veía. Sentí el deseo de darle un puñetazo, pero logré contenerme. Miraba a través de mi cuerpo. Al igual que los demás, que también se acercaron a la ventana. ¡Es imposible! ¡Él nos dijo que estaba aquí, en la habitación! El patrono miró debajo de la cama, los otros dentro del armario. ¿Y si creímos oírle? Pues será eso, porque lo que es aquí no está. ¡Qué estúpidos! Intentan comprender. Les resultará inútil. Ese viviseccionista. Estoy de acuerdo con usted. Es un viviseccionista. A mí, más bien me parece, por lo que hay en la habitación, un electricista. Estos son dínamos y aquí hay resistencias, los cables. ¿Ah? Si aparece ahora, estamos en su habitación. Nos podría... Nos vamos. Vamos. Uno de mis vecinos, un vendedor ambulante que compartía con un carnicero la habitación contigua, apareció en el pasillo. Le pusieron al corriente de lo que ocurría. Pensé entonces, mis aparatos, de llevárselos o de caer en manos de una persona culta, pueden delatarme. Salté al interior de la habitación. Separé una de las dínamos y la rompí en pedazos. ¿Qué ocurre? Esa dinamo habrá caído. Raro, muy raro. Misterioso. Mientras intentaban explicarse lo que había sucedido, bajé sigilosamente la escalera, entrando en una pequeña sala, donde aguardé a que salieran de mi habitación. Parecían algo decepcionados al no encontrar en ella ningún horror. Cuando dejaron mi habitación, volví a ella y, encendiendo una cerilla, prendí fuego al montón de papeles. También coloqué sobre las llamas las sillas, la cama, y el gas haría el resto. ¿Prendiste fuego a la casa, Griffin? Sí. Prendí fuego a la casa. Era la única manera de borrar mis huellas. Además, seguro que la casa estaba asegurada. ¿Y qué? ¿Qué hiciste a continuación? Salí rápidamente a la calle, Kemp. Estaba muy animado. El ser invisible tenía muchas ventajas. Aunque la verdad, también sus desventajas. Al menos hasta que uno se acostumbra a la propia invisibilidad. Al bajar las escaleras la primera vez, ya había tropezado torpemente. No veía mis pies, pero, apartando la vista del suelo, logré caminar bastante bien. ¿Cómo te sentías? Totalmente exaltado. Era el único que podía ver en un país de ciegos. Yo les veía, pero nadie a mí. Y la verdad que sentí muchos deseos de gastar bromas. Poner sombreros, quitarlos, dar palmaditas por la espalda. Pero al salir a Great Portland Street, me dieron un fuerte golpe en la espalda. Al volverme vi a un hombre que llevaba una cesta llena de sifones, contemplándolos atónito. ¿Con qué había tropezado? No se lo explicaba. Y le dije, el diablo está en la cesta. ¿Oh? Y le quité la cesta de sus manos. La levanté en el aire, pero un cochero que estaba de pie junto a una taberna se lanzó a cogerla y sus dedos me golpearon en una oreja. La dejé caer sobre su cabeza. Al ver a la gente salir de las tiendas y que los vehículos se detenían, me di cuenta de lo que había hecho. ¡Qué locura! Me maldecía a mí mismo. Tendría que irme de allí lo antes posible. Me apoyé en un escaparate con ánimo de escapar. Podían descubrirme, de haber un tumulto. Empujé al chico de una carnicería, Afortunadamente no se volvió para mirar al vacío que lo había empujado. Me escondí detrás de un coche, crucé la calle, llegué a la otra acera, bastante solitaria, y me sumé a los peatones que iban por Oxford Street. No te sería difícil pasar inadvertido, así como ahora, invisible. No lo creas, Kemp. Tropezaban con mis talones, y mis pies, descalzo como estaba, los lastimaba el pavimento. La vara de un coche de caballos llegó a golpearme en un hombro. El cochero no me veía, claro. Tuve que evitar la embestida de un cochecito de niño. Y tenía frío. No te olvides que fue en enero. Y yo estaba completamente desnudo. La delgada capa de barro que cubría la calzada no tardaría en helarse. Era invisible, sí. Pero como si fuera visible. Padecía la baja temperatura. ¿Y qué hiciste? Me metí en un cabriolé. Temblaba. Ya debía haber cogido un buen catarro. Y mis pies, tan doloridos. En el cabriolé recorrí Oxford Street. Y dejé también atrás Tottenham Court Road. La verdad es que ya no estaba tan eufórico. No era tan sencillo ser invisible. Junto a una librería se detuvo el coche. Logré no tropezar con una señora cargada de libros y de ser atropellado por un tranvía. Fui hacia Bloomsbury Square para así dejar atrás el museo y refugiarme en algún lugar más tranquilo. Tenía tanto frío, espantoso, y estaba confundido. Acabé sollozando. Y lo del perro. ¿También un perro? En una de las esquinas de la plaza, un perrito blanco que salió de la sociedad de farmacéuticos echó a correr en mi dirección con la nariz bien pegada al suelo. Los perros ven con la nariz. Y él, oliéndome, me veía. Y ante mí empezó a ladrar. Crucé Great Russell Street huyendo de él. Iba por Montague Street cuando otro peligro se cernió sobre mí. ¿Qué peligro? Un grupo del Ejército de Salvación. Los que siempre están contra el pecado en permanente guarda. No podía atravesar aquella barrera humana. Ni a ellos, ni a los que seguían su marcha mirándolos desde las aceras. ¿Y sabes lo que cantaban? Algo así como... ¿Cuánto te veremos la cara? ¡Qué ironía! Y unos niños se detuvieron ante mí. ¡Mira! ¿Qué tengo que mirar? Es que no las ves. ¿Qué? Aquí mismo. Son huellas de un pie descalzo. Pues sí. Como si alguien hubiera pisado el barro. Y en esos escalones hay huellas. Están recién pintados y se notan. Un hombre descalzo ha subido esta escalera. Y no ha vuelto a bajar. ¿Cómo lo sabes? Porque solo hay huellas de subir y no de bajar. Y uno de los pies sangra. Oye, oye, que los del ejército se van. Sí, pero fíjate. Está observando mis invisibles pies. Como... Oh, no. El contorno de mis pies está marcado por una capa de barro. Qué raro. Muy raro. Es como... ¿Como la sombra de un pie? Sí, algo así. Dudó un momento y avanzó con la mano extendida. Un hombre se detuvo, también una joven, para saber qué es lo que quería coger el niño. Me tocaría si... Di un paso obligando al niño a echarse atrás y salté al pórtico de una casa. Pero uno de los niños intuyó que algo ocurría y antes de que bajara los escalones y llegara a la acera, gritó... ¡Unos pies que se mueven solos! ¡Corren solos! Menos mal que todos seguían al Ejército de Salvación, salvo los que allí se habían congregado, que quedaron estupefactos. Corrí, pero me seguían los niños, hasta que logré despistarles. Fue cuando pude quitarme el barro de los pies. Las húmedas huellas habían comenzado a desvanecerse tras ir por las calles yendo y viniendo, pisando mis propias huellas. Lo único que recuerdo es a un pequeño grupo de una docena de personas estudiando con gran perplejidad una huella que continuaba secándose lentamente. La verdad es que aquella huella me hizo entrar en calor. Por lo que, más animado, seguí caminando por las calles, las menos frecuentadas de la zona. Pero, Griffin, ¿cómo te encontrabas? Oh, que me dolía la garganta y también la espalda, mucho, donde me había dado con el látigo el cochero. Y los pies. Tenía una pequeña herida en uno de ellos que me hacía cojear. ¿Sabes? Vi a un ciego y huí de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Debería saberlo, porque me dio temor su instinto. Oyen, cierto, no ven, pero oyen. Y después tropecé con varios peatones que se quedaron muy confusos al oír unas maldiciones al lado de ellos sin saber quién las profería. Temía a cada perro que se me aproximaba y cayeron copos de nieve sobre mí. Tenía un buen resfriado. Poco después, vi que se acercaban hombres y mujeres corriendo y gritando. Había un incendio, el de mi casa. Mi ropa. Todos mis aparatos. Pasto de las llamas. Salvo los libros y el talonario de cheques. Los recogeré en Great Portland Street. He quemado mis naves. Ya no puedo volverme atrás. Oh, toda la casa está en llamas. Todo lo mío. El fuego lo consume. Continúa, Griffin. Pues, en el mes de enero, con una tormenta de nieve a punto de caer, lo cual, si caía sobre mí, me delataría. Sí, pero tú... Estaba cansado, dolorido, helado. La verdad que me sentí muy desdichado. ¿Pese a haber logrado la invisibilidad? Precisamente por lograrla. No tenía ningún lugar en el que refugiarme, ni ningún amigo al que acudir pidiéndole ayuda. Revelar mi secreto significaría delatarme. Acabaría, Kem, convirtiéndome en un fenómeno extraño de los que se exhiben en los circos. Pero tú seguiste... Sí, sí, seguí. Seguí vagando por Londres. Todas las casas estaban cerradas para mí. Y tenía frío y dolores. Entonces se me ocurrió lo que me pareció una buena idea. Fui a los grandes almacenes. Supongo que los conocerás. Por supuesto. Creí que estaría la puerta abierta. Pero no, estaba cerrada. Hasta que llegó un carruaje. Y al pasar él, lo hice yo también. Recorrí varias dependencias hasta que llegué en la que venden armazones de cama. Acabé descansando encima de una pila de colchones enrollados. Ya habían encendido las luces y la temperatura era muy agradable. Desde allí podía vigilar a clientes y empleados, esperando la hora del cierre. Así podría dormir en alguna cama, comer algo. Me parecía un buen plan. También podía hacerme con ropa para así cubrirme. Aunque totalmente embozado, podría recuperar mis libros, tomar una habitación en alguna parte y trazar planes atendiendo a las ventajas que representaba mi invisibilidad. Eso es lo que entonces pensaba. La hora de cerrar llegó pronto. Se fueron los clientes, los empleados, y dejé mi escondite recorriendo con precaución las secciones de los grandes almacenes más provistas. Me maravilló la rapidez con la que habían recogido cuanto hacía apenas una hora habían exhibido. Todo lo que no guardaban en cajones lo cubrían con telas. Mi primera visita fue al lugar donde había medias y guantes. Estaba muy oscuro, costándome trabajo encontrar unas cerillas que localicé en uno de los cajones del escritorio de la cajera. Después me haría con una vela. Tuve que abrir bastantes paquetes hasta dar con lo que buscaba. Leí en una etiqueta pantalones y camisetas de lana. A continuación, me puse un par de calcetines para alivio de mis pies. Y en la sección de ropas me puse unos pantalones, una chaqueta, un abrigo y un sombrero. Un sombrero parecido a los de los clérigos, con el ala inclinada hacia abajo. Así me pareció ser ya más humano. En el piso superior, en la cafetería, pude prepararme una buena comida. En busca de mantas también acabaría encontrando chocolate, frutas escarchadas. Las tomé sirviéndome un vino blanco. En la sección de juguetes me hice con unas narices de disfraz. Lástima que en tales almacenes no haya una sección de óptica. No había gafas por ninguna parte. Y bajo un montón de colchas acabé durmiendo cómodamente y bien arropado. Pensé, ahora físicamente me encuentro bien, muy bien. Y no me será difícil, con la ropa, pasar inadvertido por las calles. Me taparé la cara con una bufanda. Compraré unas gafas con el dinero que puedo coger en el almacén y así completar mi disfraz. En mis sueños se mezclaban todos los sucesos que me habían ocurrido, tan extraordinarios. Vi al patrono vociferando en sus habitaciones, a sus hijos haciendo cábalas sobre mí, a la vieja escudriñar en busca de su gata. Experimenté nuevamente la curiosa sensación de ver desvanecerse la tela blanca. Y creí estar en la colina barrida por el viento. La tierra volverá a la tierra. Las cenizas a las cenizas. El polvo al polvo. Oí decir al vicario. Y una voz me susurró. Tú también. Y de repente me sentí empujado hacia la tumba. Forcejeé, grité, pedí ayuda a los que allí se encontraban, pero ellos parecían no escucharme. Comprendí que era invisible y también inaudible. Unas fuerzas sobrenaturales se habían apoderado de mí. Luché vanamente y caí a la fosa. Resonando el ataúd bajo mi cuerpo, caí a tierra sobre mí. Nadie se preocupaba de mí. Nadie. No me veían. No me oían. Era horrible. Y desperté. La pálida luz asomaba por las ranuras de las ventanas. La pálida luz del amanecer en Londres. Me senté desorientado. ¿Dónde estoy? Estos mostradores, estos montones de sábanas, unas columnas de hierro. Oigo. Ah, ya recuerdo, ya sé. Y se aproximan dos hombres. Tengo que esconderme. Pero el sonido de mis movimientos les alertó. ¿Qué es eso? Como una figura que se aleja. ¡Alto! Tropecé con un muchacho de unos 15 años que se quedó estupefacto. Yo era una figura sin cabeza. ¡Vigilen las puertas! Me escondí tras un mostrador. Estaba aterrado, tanto que ni se me ocurrió quitarme la ropa, que es lo que debería haber hecho. Aquí, aquí está. Cogí una silla del mostrador y la arrojé a la cabeza del que gritaba. Eché a correr. Tropecé con otro empleado. Le eché a un lado violentamente y comencé a subir los escalones. El empleado me perseguía tras ponerse en pie. Y al ver unas vasijas, le rompí una en la cabeza. Toda la pila de vasijas se fue al suelo con gran estrépito. Me encontré en la sección de refrescos. En ella, un hombre vestido de blanco se uniría a mis perseguidores. Le golpeé con una lámpara de hierro. ¡Vaya! Arrodillándome tras un mostrador, me quité rápidamente la ropa, salvo la camiseta de lana, que se adhiere al cuerpo como una nueva piel. Solo me la pude quitar dentro de un armario. Está deshaciéndose de lo que ha robado. Tiene que estar por aquí. Pero no lograron encontrarme. Intenté hacerme de nuevo con ropa, pero no me fue posible. Y buscado como estaba, al ver por una ventana que se deshacía la nieve, dejé los grandes almacenes. Parece que no es bueno que el hombre sea invisible. ¿Por qué? No solo por lo que ya nos ha relatado Griffin, el científico que descubre la forma de hacerse invisible, sino también por lo que le queda por contarnos. Ya lo advertí. La comedia acabará en tragedia. En nuestra próxima cita, el drama. Un drama sobrenatural. Porque el ser invisible es ser sobrenatural. Por esta noche, cerramos el manuscrito de Herbert George Wells. Y volvemos a un presente. Ya retornaremos a 1897. Todos. Para seguir viviendo una historia escalofriante. La del hombre invisible. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El experimento. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Natalia García, Federico Volpini, Blanca Gala y Maribel Sánchez Tearo. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. ¶¶